Una gotita para la vista gorda. Una nueva gotita para este miércoles tan especial de invierno, de julio, de un julio que se va y que nos deja estos días tan soleados, tan bonitos, que solo se registran en Tras la Sierra. Te había agrandado hoy. Bueno, el saludito como siempre para todos, de parte de Pablo, que está en los controles del sonido, en la producción, en todo lo que atañe a esa parte de la radio, y bueno, y acá en la sala de sonido, al lado, obviamente, como en toda la radio, está la sala de locución, Carlos, que es mi nombre, que lo saluda como casi todos los miércoles, para ir deshojando nuevos temas, nuevas cuestiones que hacen a esta vida nuestra aquí en estas latitudes transerranas tan especiales, como decía al comienzo. Así que el agradecimiento a todos ustedes que hacen posible que nuestra radio siga transmitiendo hacia los cuatro puntos cardinales de Tras la Sierra y como siempre intentando hacer algo desde acá con toda la seriedad que se merece e intentando transmitirles y un poco charlar con ustedes, ¿no? Todas estas cosas que nos pasan. Hoy hemos elegido un tema muy pero muy interesante, muy vital, muy conmovedor, muy muy especial, ¿no? Que es el tema del parto, de las pariciones, de dar a luz, de todo eso que a veces lo tenemos como algo tan tan puro, tan allá arriba, tan solemne. Pero que en la realidad a veces no lo es tanto. Y bueno, hay un montón de gente que obviamente que se dedica a hacer leyes y muchas de esas leyes son muy buenas, atienden o tienen como objeto verdaderas políticas públicas que se acentúan en función de una serie de dilemas, de problemas que acarrea casi siempre la mujer. Digo casi siempre porque no es tan así, ya que siempre hay un compañero, siempre hay una madre, una tía, una amiga que acompaña a la madre gestante cuando va a dar a luz. Y bueno, sabemos de la importancia, del significado que tiene para todos los que somos papás y más para las todas aquellas que son mamás, o han sido mamás, o están gestando, o están pensando en tener un bebé, esta cuestión, esta bisagra en la vida de las personas, que casi siempre viene con rodeado de amor y del acompañamiento, el consentimiento, la esperanza. Un montón de sentimientos ahí que se entremezclan ante la perspectiva de un nuevo miembro en la familia, una hija, un hijo, un hije. y bueno, y parece ser que no es tan así. Vamos a ver por qué no es tan así. Hay una ley que es la 25.9.29, del año 2004, que tiene que ver con esto del parto respetado, ¿no? Se llama así, Ley del Parto Respetado, y que asegura el derecho tanto a los padres, mamá y papá, como a los nacidos en el momento del alumbramiento, del momento del parto, el momento del nacimiento, ¿no? Y entre ellas, algunos conceptos garantiza que en el parto, si es normal, se respeten los tiempos. que no nos discriminen, que se respete la parte íntima, ¿no? La intimidad de las personas. También el derecho a elegir a la persona que acompañará a la mamá gestante durante el trabajo de parto, no solo durante el parto, sino también el posparto, y otros detalles más que son muy interesantes, ¿no? Que el bebé pueda tener una cuna al lado de la de su mamá durante la internación, obvio que a menos que necesite cuidados especiales, ¿no? Cuando saben que cuando se complica o tiene que ir a una sala de cuidados especiales. Bueno, otro detalle es que la familia y la mamá reciban toda la información necesaria en un lenguaje claro sobre el estado y la evolución del parto y también la evolución del bebé, el nacimiento, el posparto, todo lo que hace a ese momento tan especial. Otra obligación, o mejor dicho, derecho que tenemos a partir de esta ley es el conocer, tomar conocimiento, tomar contacto con todos esos beneficios que acarrea el amamantamiento, ¿no? El que los niños, los recién nacidos puedan tener que es tan importante como es la leche materna, y bueno, y todos los cuidados que se necesiten, ¿no? Referidos a esta primera etapa de la vida. También detalles que son obvios, pero por ahí es necesario conocer los efectos negativos del alcohol, del consumo de alcohol, del consumo de drogas, tabaco, etcétera. Pero bueno, hasta ahora todo parece color de rosas, ¿no? Parece que estamos contando un cuento que todos sabemos, bueno, quizás no sabíamos que existe una ley, que bueno, ¿no? Que existe una ley que no, que proteja al niño, a la mamá, derechos adquiridos, ¿no? Las leyes nos otorgan derechos, nos permiten vivir con mayor felicidad y alcanzar de alguna manera todo lo que se necesita en estos casos, en forma igual para todos, igual para todos. Pero bueno, ¿por qué hoy estamos hablando de este tema del parto respetado? Resulta que no es tan así. O sea, hay variantes a todo esto, ¿no? La ley es muy clara, ¿no es cierto?, en cuanto a la ética, a la evidencia médica que determina como la única opción posible y la que garantiza el bienestar de la madre y el bebé. En la práctica obstétrica explica que es la que debe favorecer y respetar la fisiología, los tiempos biológicos, los tiempos emocionales de todo este proceso, sin realizar intervenciones de manera rutinaria o innecesaria. Y ahí ustedes estarán diciendo, ¿no?, o preguntando, bueno, ¿cuántas de estas cosas por ahí no ocurren? Otra de las cuestiones que no se debe medicalizar, esa es una palabra nueva para mí, pero es así, no se debe medicalizar el proceso, salvo con excepciones cuando la mujer luego de ser informada elija lo contrario, ¿no? La cuestión medicamentosa en el momento de parir. Todos sus derechos tienen que ver con la madre gestante, pero ¿qué resulta? Que estamos viviendo una época de peste, de pandemia, de coronavirus, y ¿qué resulta? Que aparentemente se ha determinado que todas las mamás del departamento San Javier y del departamento San Alberto tengan que concurrir por razones sanitarias al hospital regional de Villa Dolores. Y hasta ahí todo parecería también bastante normal, ¿no? Ahora, habría que preguntarse, ¿no? Cuando En todo tras la sierra hay un virus que está focalizado en Villa Dolores. De pronto hemos determinado que todas las mamás que vayan a parir lo tengan que hacer en ese lugar de en donde está focalizado el virus. Y esta sería una de las cuantas preguntas que le vamos a hacer a una invitada que la vamos a tener en línea en el próximo bloque, que son un poco las preguntas que le vamos a hacer, y otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la imposibilidad de que la mamá sea acompañada por alguien en ese momento tan especial del parto, ¿no? Normalmente la mamá es acompañada de su compañero, de su marido, de su hombre, pero puede ser también una compañera, puede ser también una tía, un papá, qué sé yo. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. La realidad de vida de cada persona por ahí no es ese ideal que por ahí tenemos en la cabeza, sino que lo importante es tener a alguien querido, alguien de confianza. El hecho de parir, yo nunca he parido, ni voy a parir, pero realmente tengo una valoración muy especial en función de haber tenido cerca a mi compañera cuando dio a luz a sus hijos, a mi esposa, y realmente es admirable la fuerza, la entrega de una mamá en ese momento, pero también es un hecho único en la vida de las personas, así tengan 10 hijos, 15, cada hijo es algo único, y cada momento del parto o del acercamiento del parto tiene una magia especial, y también tiene que ver mucho con el coraje que la mamá le pone a la vida, ¿no?, sabiendo los riesgos que conlleva dar a luz. Y digo, no necesito preguntarle a nadie si lo prefiere hacer a solas, con un médico que quizás ni conozca, o con su compañero, su marido, su compañera al lado, tomada de la mano. No hay mucho para hablar de esto, simplemente es para ponerlos un poco en sintonía con todo esto que estamos hablando, pero me entero desde hace muy poco que, bueno, que en función de esta pandemia la mujer entra sola, y bueno, y me gustaría saber los motivos, ¿no? Los compañeros o compañeres viven juntos, o sea que nadie se va a contagiar de coronavirus porque entren dos a la sala de parto. Así que bueno, todo esto es que es bastante confuso, bastante inentendible, bastante poco comprensible cuando vivimos estos momentos tan especiales en la vida de un país, del mundo. No debemos abandonar nuestra posición de empatía hacia los otros, hacia el otro, y la necesidad de comprender, de entender estos procesos de vida que son una verdadera bisagra en todo ser humano, el parto, el nacimiento, bueno, todo esto que tiene algo de magia y tiene gran cuota de riesgo. Así que este sería más o menos el tema puesto en evidencia en este capítulo de Una Gotita para la Vista Gorda, la necesidad de hacer ver ciertas cuestiones que no están muy claras en Tras la Sierra, y nada, ponerlos a disposición de ustedes para que ustedes también de alguna manera sean jueces de todo esto y tomen partido. Como siempre me olvido, antes del tema musical que nos tiene preparado Pablo, vos podés llamar, dejar un mensajito al 560226 o al 656043, son los teléfonos de nuestra emisora. Estás escuchando FM Sierras y esta es tu radio, y esperemos que el próximo bloque todas estas cosas cobren un poquito más de vigencia, porque vamos a hablar con Camila, una integrante del colectivo de personas gestantes detrás de la sierra, que si no lo sabías, existe un colectivo de personas gestantes, y bueno, y estas personas mucho más preocupadas seguramente que yo, al menos, sobre esta cuestión, que no tenemos que naturalizarlas. Vamos a la música, Pablo. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Situación de las personas gestantes y acompañantes de Tras la Sierra. Tras la Sierra cuenta con dos hospitales, el Hospital Regional de Villa Dolores, Departamento de San Javier, actualmente espacio destinado para que acudan las personas gestantes, y el Hospital Dr. Luis María Velodi en Mina Clavero, Departamento de San Alberto, destinado a la atención de la población COVID-19. En el marco de la emergencia sanitaria, comunicamos que se están vulnerando nuestros derechos. La disposición de que el Hospital Regional de Villa Dolores sea la única institución pública destinada a los nacimientos, siendo esta ciudad núcleo de un brote de COVID-19, atenta por un lado contra diversas leyes que nos amparan como ciudadanas y gestantes. Y por otro, afecta directamente a nuestra economía y movilidad. Por eso pedimos que se nos informe sobre los procedimientos, medidas y protocolos vigentes en cuanto al parto y el posparto, la internación de la madre puérpera y su bebé, y el posterior cumplimiento de la cuarentena. Se extiende un permiso de circulación inmediato entre los departamentos para los y las acompañantes. Se contemplen y se establezcan las medidas para garantizar que los nacimientos puedan darse en contextos seguros. Se disponga la existencia de un espacio extra hospitalario para los nacimientos, es decir, que se designe un lugar para el trabajo de parto, parto y posterior internación en áreas libres de COVID-19, garantizados por el sistema de salud público y el equipo de obstetricia de la región. Se garanticen los derechos contemplados en la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado y en el plexo normativo vigente en la materia, ya que la situación de pandemia no puede afectar, vulnerar ni violar los derechos contemplados por las normativas vigentes. Para denuncias por casos de violencia obstétrica, las vías de comunicación son la CONSAVIC al mail consavic@jus.gov.ar, a la Defensoría del Pueblo o en el INADI. Para asesorarte, podés llamar al 0800 122 58 78. 122-5878. Nuestros derechos no están en cuarentena. Personas gestantes del Valle de Tralasierra, familiares y acompañantes. Me entrego a que este tema pase de moda. Bueno, antes del spot de Parto Respetado, escuchamos Todas las hojas son del viento, de Pescado Rabioso, una canción tan pero tan bonita, que viene realmente a colación del tema que habíamos puesto al aire. Pero bueno, la idea es consultar, ¿no? Consultar con los que saben, ya que esto ha generado, por lo menos en nosotros, aquí en la radio, una gran preocupación, ¿no? Tenemos la ley, tenemos todo, pero surge algo nuevo que ni siquiera es la violencia obstétrica, sino simplemente la imposibilidad de que se cumpla la ley porque se ha decidido que todas las madres tengan que parir en Villa Dolores. Estamos en contacto telefónico con Camila, que es un integrante del colectivo de personas gestantes de Traslasierra. ¿Cómo estás, Camila? Mi nombre es Carlos y es un gusto de tenerte aquí en FM Sierras. Hola, Carlos. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Bien. Como te decía, bastante preocupados de que estén sucediendo cosas que, bueno, que un poco no solamente van en contra de la ley de parto respetado, sino van mucho más allá, y bueno, supongo que estarán muy preocupados también ustedes, ¿no? Contame, ¿cómo es esto de que una madre no puede entrar con su compañera, con su compañero, con su marido, con su tía, con su madre, con alguien que le brinde ese calor tan especial en el momento de dar a luz? Y que solamente tengamos un hospital y tengamos un montón de inconvenientes para eso. Contanos. Sí, bueno, principalmente nosotros nos organizamos básicamente por todo esto que estás comentando, que nos fue llegando a partir de diferentes experiencias compartidas, porque no hubo en ningún momento una información oficial que nos explicara los protocolos, las medidas. Entonces, bueno, hay experiencias diversas. Hay algunas personas gestantes que han podido entrar acompañadas, hay otras que no. Lo que sí tenemos claro es que en los días posteriores a la internación, esto lo planteó el director del COE regional actual, se puede entrar una hora, los acompañantes pueden entrar una hora por día, y esto es una clara vulneración a nuestros derechos y a la ley de parto humanizado que plantea que el acompañamiento constante, porque estamos en una situación de extrema vulnerabilidad después del parto. Discúlpame, o sea que en vez de tener el acompañamiento, como dice la ley, solamente lo dejan entrar como si fuera una visita en una terapia intensiva, una cosa así, y se tiene que ir solo una hora. Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el problema por el cual no puede estar con un acompañante? Bueno, nosotros enviamos, como bien se explicaba, la carta al COE regional y obtuvimos una respuesta. En esta carta de respuesta se plantea que al inicio de la pandemia se han reunido todas las maternidades de la provincia de Córdoba para sentar las bases y los protocolos basándose en el ejemplo de las maternidades principalmente europeas, y que a partir de estas bases que se presentaron en esta reunión a principio de la pandemia es que se opera actualmente en Villa Dolores. Esa sería la explicación que nos dicen ellos, que se están cumpliendo básicamente lo planteado en estas reuniones. O sea que esa ha sido la respuesta que les han dado. Pero en realidad siguen vulnerando una ley, ¿no es cierto? Sí, es que eso es lo que queremos, expresar y poner sobre la mesa, que no hay pandemia que justifique la vulneración de nuestros derechos. Digo, yo te escucho y de pronto me es algo que lo dije al inicio del programa, cuando tuve la intención de presentar esto. Digo, por ahí puede haber una ley que no sea justa, ¿no? Por ahí puede haber atenuantes de diferentes situaciones que estén enmarcadas en un código, en una ley. Ahora, que ingrese junto con... imaginemos un caso típico, supongo, una señora gestante viene acompañada de su compañero, ¿y qué problema puede haber de que los dos permanezcan en un sitio, ¿no? No encuentro justificativo. No sé si esto lo han analizado ustedes o le han encontrado quizás alguna cuestión que sea de peso, ¿no? Como para no permitirlo. Más porque pienso de que la compañía de una mamá en el momento de dar a luz o en el momento previo y en el momento posterior, digo, es una cuestión muy importante la participación familiar. Claro, sí, totalmente. Nosotros consideramos que cumpliéndose las medidas pertinentes de cuidado, no tendría que haber ningún problema para que nos puedan asistir y acompañar en el parto y en el posparto. Pero bueno, acá entra el debate de que tiene que ver con, bueno, qué cosas sí, qué cosas no, pero nosotros consideramos que cumpliéndose los protocolos correspondientes no tendría que haber ningún problema y no tendríamos por qué quedarnos solas en una situación tan compleja. Otra cosa que te quería preguntar, Camila, ¿han tenido inconvenientes? Por ejemplo, la gente, yo me imagino una señora en un estado de embarazo que requiere rápida actuación del médico, viniendo de Mina Clavero, parando en una cola de un control de los que normalmente se hacen ahora por el COVID, pidiéndole si tiene el DNI, no tiene el DNI, al señor que más... O sea, digo, ¿estas cuestiones se han dado? ¿Son cuestiones que te han les han llegado a ustedes algún inconveniente sobre esto? ¿O realmente la policía, la gente que está limitando un poco el desplazamiento ha estado a la altura de las circunstancias? Bueno, sí, ese es uno de los problemas fundamentales que planteamos en nuestra carta, que es, por un lado, el tema de los pasos. Han quedado acompañantes sin podernos asistir, sin poder cruzar, por no tener los permisos correspondientes. En la respuesta de que nos dieron del COE, se plantea que desde un primer momento nunca se tuvo que necesitar un permiso, que se dejaba pasar sin problema. Pero en la práctica... El tema es, claro, es la práctica, sí, y según nuestra experiencia, no siempre se ha podido lograr este objetivo, con todo lo que eso implica. Y por otro lado, tenemos la cuarentena, que al ir a Villa Dolores estamos obligados a cumplir una cuarentena, y muchos de acá tenemos acompañantes que, por ejemplo, tienen trabajos en negro, por lo tanto una cuarentena hace un hueco en nuestra economía diaria. Tenemos hijes a cargo o familiares a cargo que también quedan desamparados en una instancia de cuarentena obligatoria, en donde no puedes salir a ningún lado, donde quizás tenés que buscar un espacio extra que no es tu hogar para poder transitarla. Entonces, toda esta materia burocrática que tiene que ver con pasos a cumplir nos afecta directamente en nuestra subjetividad y en nuestro día a día, que tiene que ser justamente después de parir una situación tranquila en la que no tengamos que estar preocupadas, planificando cosas que no tendríamos que estar planificando, entonces es muy complicado. Sí, me imagino la tranquilidad de alguien que vive, qué sé yo, en Mina Clavero, en Brochero, en Nono, en el saber de que están acá con un brote de coronavirus y dejando toda la familia allá en el otro... sí, realmente me parece y terrible. ¿Y cuál fue la respuesta ante todas estas dudas? Yo entiendo que la persona que ha quedado encargada del COE es médico, es el doctor Paperas y es obstetra, uh-huh. Si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, él era el director de la parte de ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Villa Dolores. Claro, pero digo, ¿y qué respuesta sobre estas otras cuestiones que tienen que ver con que se haya centralizado aquí en Villa Dolores? ¿Qué respuesta les dejó este hombre? Bueno, como te decía, es un poco la justificación estas medidas y estos protocolos que se han utilizado en el hospital vienen a raíz de una reunión que se realizó con todas las maternidades, pero hay igual muchos puntos que quedan que no se tratan, que no nos dieron respuesta, como por ejemplo lo de la cuarentena, que nos es de suma importancia. Y sin embargo, nos gustaría remarcar también que agradecemos que nos hayan respondido y que agradecemos que los canales de comunicación se hayan abierto. Así que bueno, vamos a seguir tratando de conseguir nuestros objetivos. También nos plantearon que uno de los puntos, que era abrir un espacio extrahospitalario en una zona libre de COVID, no les correspondería a ellos. Así que bueno, por nuestros propios medios tuvimos también que tratar de conseguir una solución que todavía no la tenemos. En este punto, el intendente Claudio Manzanelli de Mine Clavero, el área de la mujer y género de Mine Clavero, nos han dado una mano, pero todavía no lo hemos resuelto. Y en el caso de Mine Clavero, ¿hay, por ejemplo, instituciones, además del hospital, ¿no? ¿Hay instituciones que tengan una infraestructura y médicos para eso, realizarlo en otro lugar que no sea el hospital? Por el momento no hemos encontrado. Se había planteado en la clínica Clemic, pero no tienen la parte de quirúrgica, por lo tanto nos han negado la posibilidad, así que estamos en la búsqueda. Igualmente nosotras tenemos como... Ese es nuestro objetivo máximo, pero en realidad lo que pretendemos es que se cumplan, que no se vulneren nuestros derechos cuando vayamos al hospital de Villa Dolores. Simplemente que se cumpla la ley de parto humanizado, que no tengamos que hacer una cuarentena obligatoria a la vuelta, porque no tenemos la culpa de que tengamos que irnos a Villa Dolores, siendo nosotras de una zona libre, que es el departamento de San Alberto. Que no haya problemas en los pasos, entonces yo creo que son cosas que se pueden lograr. Sí, creo, también todo esto, pienso, ¿no?, que desnuda una realidad de deficiencia hospitalaria, sanitaria, como de otras tantas cosas que desnuda esta pandemia, pero en este caso, puntualmente, cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no?, con la gestación, con el parto, con realmente muy complicado. Yo te pediría que antes de dejar la línea, Camila, nos cuentes un poco qué es el colectivo de personas gestantes detrás la sierra, así someramente o como a vos te parezca, digo, porque muchas personas estamos alejadas de estas cosas y mirá vos, ¿no? Me parece genial que haya un montón de gente preocupada por las mamás gestantes, por las mamás que van a parir, y que salgan en defensa de estos derechos y de esta ley también que supuestamente nos tendría que amparar. Sí, bueno, nosotras somos un grupo de personas gestantes que nos hemos encontrado en el marco de un grupo que se llama Mamaquilla, que muchos lo conocen, es un espacio destinado al acompañamiento de las personas gestantes y después de las crianzas. Hay personas de todos lados, hay de Buenos Aires, de Córdoba Capital, de Tras la Sierra. Ellas nos han dado una gran mano desde el inicio de la pandemia, cuando hemos estado literalmente sin conseguir obstetras que nos puedan atender, sin poder hacernos estudios, muy desamparadas. Ellas nos han dado una gran mano. A partir de conocernos ahí, este grupo de personas que somos del Departamento San Alberto, decidimos organizarnos y bueno, en el grupo de personas gestantes hay abogadas, hay que nos están dando una mano con la parte legal, ya son mamás, personas que estamos transitando el embarazo todavía, y bueno, tratando de poder lograr los objetivos. Sí, me imagino. Y digo, tenés un teléfono, un correo. Yo me imagino un montón de mamás que en estos tiempos, quizás por el hecho de que no se va frecuentemente a los centros hospitalarios y todo, pueden necesitar algún consejo, alguna capacitación. ¿Nos dejarías un correo, un correo electrónico, un teléfono para que las personas interesadas puedan conectarse con el colectivo de personas gestantes de Tras la Sierra? Bueno, hay una página de Facebook que se llama Mamá Quilla con Q, ahí te lo paso bien, que es el grupo de Mamá Quilla. Ahí se pueden comunicar, y si no puedo pasar quizás el contacto de alguna de nosotras, puedo pasar mi teléfono, por si hay alguna que tiene algún inconveniente, se puede comunicar conmigo y podemos ver cómo resolverlo entre todas. Pásanos tu teléfono al aire, si no te complica, lo vamos a... alguna persona lo va a tomar y lo va a registrar. Sí, mi teléfono es 351-203-1511. ¿Sí? 351-203-1511. Bueno. Y la página de Facebook de Mamá Quilla es Mamá Quilla con Q y doble L. Ah, Mamá Quilla con Q y doble L. Ok, sí, bueno. Sí, tenía esa duda, pero sí. Por último, Camila, contanos brevemente en qué consiste esto de la violencia obstétrica. ¿Qué casos de violencia obstétrica pueden existir, para lo cual la ley no, ampararía a la mamá gestante o la mamá que va a dar a luz? Bueno, hay diversos puntos que trata y presenta la ley, pero en el marco de la pandemia es nuestro derecho principalmente estar acompañadas por la persona que querramos en el parto y en los días de internación. Nos tienen que avisar de todos los procedimientos que se realicen durante la intervención quirúrgica o no, porque puede ser un parto común o puede ser una cesárea. Tenemos el derecho de que nos avisen anteriormente qué se nos va a realizar en el cuerpo, la información desde el momento que llegamos al hospital. Hubo casos que, por ejemplo, no les han avisado a las mamás que tienen que hacer cesárea, que tienen que traerse, por ejemplo, pañales para después del parto, que es una cosa, pero que en este momento es súper trascendente. Entonces, es nuestro derecho que se nos informe desde el inicio hasta el final, no solamente de los procedimientos que se van a realizar a nuestros cuerpos y a nuestros bebés, sino de lo que necesitamos, ese acompañamiento tanto de enfermeras, obstetras, acompañantes, constantes. Y bueno, ni hablar del maltrato, ¿no? Que eso es inadmisible. Camila, ha sido muy generosa en comunicarte con nosotros, te agradecemos profundamente y nada, nos sumamos a la lucha también del colectivo de personas gestantes detrás de la sierra. Nuestra radio queda a tu disposición y seguiremos profundizando en este tema que, como dijimos al principio, nos deja bastante preocupados, muy preocupados. Muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por el espacio, para nosotros es muy importante. Muchas gracias, Camboy, que tengas buenas día. Tardes. Chao. Igualmente, chao, chao. Camila, gracias. De integrante del colectivo de personas gestantes de Tras la Sierra, contándonos sobre todas estas cuestiones que hacen a esta situación tan especial, hoy con pandemia, pero desde siempre el colectivo no solamente atiende estas cuestiones que han salido a la luz hoy con esta cuestión y esta determinación de que todas las mamás tengan que hacerlos en el Hospital Regional de Villa Dolores, sino con todos estos otros derechos que a veces son vulnerados, y bueno, y la necesidad de que las mamás, los papás, la familia esté sabiendo que hay una ley que nos protege y aún es una ley a la cual podemos apelar cuando se vulneran nuestros derechos. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Vaya muchacho a la casa y me trae la carabina, oigo, pa' matar ese gavilán que no me deja gallina, oigo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Tonada de luna llena por Verónica Condomí, y bueno, nos sigue sorprendiendo Pablo. Cuando le damos tiempo, el tipo se prepara bien, ¿no? Con el musiquero de Una gotita para la vista gorda. Bueno, me está haciendo señas del otro lado del vidrio, de acá de la pecera, no entiendo qué quiere, pero está ahí con un frasco de quinotos en almíbar, no sé con qué otra bebida no carbonatada, el tipo ahí, bueno, pero vamos a seguir en el programa con otro tema que hemos obtenido desde la redacción de La Tinta, y tiene que ver y que según me decía Pablo ha sido realizado por alguien, por Débora Cerruti, que es de acá, detrás de la sierra, ¿eh? Así que bueno, si Débora nos esté escuchando, por ahí nos tira las orejas, el saludo para ella, el agradecimiento de que haya personas que se sumen a trabajar por todas estas cuestiones que parecen como debajo de la alfombra, pero que existen, que están, y nada, y que tienen que ver con con conductas, tienen que ver con la naturalización de la política represiva, ¿no? Algo que nos preocupa a todos, que lo hemos tocado en este programa, en muchos programas de Una Gotita para la Vista Gorda, y que tiene que ver, ¿no?, con la con esto que aparece dentro de la pandemia, que es esta revalorización de ciertos comportamientos que no le hacen bien a las fuerzas de seguridad. Y bueno, dado que se dan denuncias múltiples, ¿no?, de casos de violencia represiva o estatal en estos tiempos de cuarentena, es que se pone esta nota en este periódico digital denominado La Tinta, y al cual adherimos en un montón de conceptos. Y bueno, quien lidera la parte legal de esta nota tiene que ver con María del Carmen Verdú, que explica esto de la naturalización como parte esencial de la política represiva. Recordemos que ella es parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Recordemos también que desde hace 30 años ha tenido un rol clave como caracterizar, también denunciar y combatir las políticas represivas del Estado, poniendo en evidencia su carácter esencial e inherente, ¿no?, al sistema, el sistema capitalista, que a lo largo de estas décadas también podemos observar que la organización política a la cual pertenece Verdú es la CORREPI, que también ha tenido un rol fundamental en nuestros cotidianos y en el campo de los derechos humanos al servicio del pueblo. Bueno, todo esto nos permite comprender, ¿no?, las implicancias de una decisión política que han tomado tanto gobiernos nacionales como provinciales, que es el garantizar el despliegue y la intervención de fuerzas de seguridad para el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hace dos días me encontraba en Villa Dolores y hablando con una persona, la cual circunstancialmente pasaba, y me manifestaba el temor por el paso de un patrullero, ¿no?, por la puerta de la casa. En algo estamos fallando, y a mí me apena, ¿no?, que las fuerzas policiales empiecen a generar más que una protección a la comunidad, generen otra cosa, que es el miedo, el pánico. Y bueno, ante toda esta crisis, ¿no?, como esta crisis que, digámoslo, es una crisis sanitaria y que, como dije recién, desnuda falencias en las cuales la gente común son víctimas, verdaderas víctimas, ¿no? No podemos, por supuesto, ignorar que estamos en una situación de emergencia muy concreta. Por otro lado, también se observa una profunda crisis desde lo habitacional, desde lo económico, donde el sistema crediticio solo incrementará el endeudamiento de los sectores populares, o sea, darle un crédito a una persona o a un grupo de personas en un contexto donde donde hay grandes necesidades, en realidad incrementa el endeudamiento. Y bueno, en ese contexto sería necesario que la totalidad de los hogares tengan un ingreso de emergencia real y no el insuficiente IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia garantizado por el Estado. Esto es lo que plantea esta abogada de la Correpi, que pone en evidencia una serie de cuestiones. Por ejemplo, se refiere al colectivo de trans y travesti, la de los barrios populares, la problemática de las villas, la situación de muchas otras personas que quizás tengan, como dice ella, el aguante para tener capacidad de endeudamiento o poder reventar algún ahorro que se pudo juntar en los últimos 30 años de trabajo. Pero queda eso, ¿no? De no saber cómo va a ser la continuidad en los meses subsiguientes. Y bueno, sin perder de vista ese endeudamiento como un mecanismo concreto de generación de dependencia, quizás visibilizado y problematizado en los últimos años desde los feminismos, ¿no? Y se pregunta ella, ¿qué será del vivas libres y endeudadas nos queremos en el contexto posterior a la pandemia? Son una de las tantas preguntas refiere esta nota, en la cual no me voy a extender, pero nos deja todo una nueva preocupación, ¿no? Quisiéramos de alguna manera poder vincular todo esto a cuestiones que no hacen a nuestra propia realidad, pero también nos podríamos detener en Tras la Sierra y leer sobre la cantidad de informes que se han recibido a través de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra y todas las denuncias que han tenido su origen en este valle que en el cual vivimos nosotros y que uno también entiende, ¿no? Que no se trata solamente de hechos aislados. Otros casos como los casos en San Luis que merecen una atención particular. Recuerden que de esto hablamos en un programa de La Gotita para la Vista Gorda, un hecho sucedido en la comisaría, de Santa Rosa de Conlara. Donde apareció una mujer colgada, el de dos chicos menores de edad en la comisaría de menores en Villa Mercedes, bueno, y una serie de casos que tienen que ver con esto del hostigamiento policial, y esa cuestión de precarización laboral que supera el promedio nacional, la venta ambulante, la autoexplotación individual, los artesanos, las ferias, una realidad que nos atraviesa, que si bien nuestro territorio no tiene alta densidad, podemos mencionar zonas como La Población, Yacanto, pero aún así la Mesa de Derechos Humanos ha recibido infinidad de denuncias, ¿no? El salir a la calle a veces tenemos que reconocer que se convierte en una cuestión de supervivencia. Bueno, voy a dejar acá este tema. Es un tema que lo venimos tocando semana a semana. La preocupación continúa y bueno, simplemente la idea es llamarnos a la reflexión, solicitar a través de los medios que tengamos, en este caso puede ser la Mesa de Derechos Humanos, no dejar de denunciar los casos de violencia institucional, no tener miedo y participar porque estas cuestiones son mucho más difíciles para aquellos, como dijo la nota, para aquellos que no tienen una caja para echar mano, para poder sobrevivir encerrado, y los que verdaderamente la ven complicada son aquellas personas que solamente reciben esa pequeña ayuda del Estado y no alcanza, o quizás gente que solamente recibe un bolsón de comida que tampoco alcanza. Así que un poco de empatía y no dejar de denunciar aquellos casos de violencia institucional, o lo que nos parezca denunciar no es una cosa mala. Cuando nuestros derechos son vulnerados, la ley es lo único que hacer ver y recurrir a la ley sobre las vulneraciones de derechos es lo que puede hacernos salir de estas cuestiones. Con esto damos por terminado el programa de hoy. Los saludamos a todos desde acá, desde FM Sierra 107.9, y el agradecimiento por la escucha y a seguir escuchando, que tenemos una muy linda programación para el día de la fecha. Esto fue Una Gotita para la Vista Gorda. Una gotita para la vista gorda.